Eso sí. Ahora le dio la costadina al feroz. No le digo. De su mirar comprendería el mal de mi corazón. Si maliciara tantito de mi querer, se me saldría un poquito de mi dolor. La coscojina me hará como por llorar, como queriendo olvidar esta pena y este amor. La coscojina me hará como por llorar, como queriendo olvidar esta pena y este amor. Callar por tantos días el fuego de mi pasión, comprendería la tristeza que me da cuando el recuerdo se mete en mi corazón. La coscojina me da como por gritar para poder aliviar esta pena y este amor. La coscojina me da como por gritar para poder aliviar esta pena y este amor. Habiendo estado tan cerca de su querer, comprendería lo triste que es un amor, que cuando nace ya se tiene que perder. La coscojina me da como por reír, pretendiendo confundir esta pena y este amor. La coscojina me da como por reír, pretendiendo confundir esta pena y este amor. La vida pues todo vino a pasar, tan de repente que de pronto me sentí como embrujado por esos ojos de sal que me han tenido casi a punto de morir. La coscojina me da como por pensar cómo hacer para olvidar esta pena y este amor. La coscojina me da como por pensar cómo hacer para olvidar esta pena y este amor.